Amigos oyentes de opinión, estamos retornando a la última parte del programa. Les habla Máximo Charapaqui. El día de hoy, el señor Ollanta Humala se encuentra, nuevo presidente del país, en Venezuela. Y el señor Chávez lo ha recibido con este mensaje casi bíblico o sumamente espiritual. Salve pueblo peruano, salve presidente Ollanta Humala. Además, lo relevante de toda esta visita es el hecho de que la Corporación Andina de Fomento está poniendo a disposición del Perú 7.500 millones de dólares para los próximos 5 años. O sea, aparentemente sí va a haber apoyo, ¿no?, de los organismos internacionales para hacer obras, para generar, obviamente, más posibilidades de inversión en el país y además promover la inclusión social, que era parte de la propuesta política. Tenemos a Jesús del Callao. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doctor Charapaqui. Baja un poquito el volumen de su radio para escucharlo, pues, con todas sus características peculiares en su voz. Doctor Max Charapaqui. ¿Cómo está, estimado don Jesús? Igual, acá, feliz de escucharlo, de comunicarme con usted. Gracias. Oiga, doctor, ya es tiempo ya de que los enemigos del nacionalismo cesen de sus ataques, ¿no? Hay una comparsa del periodismo que se presta para aprovechar, ¿no?, las ingenuidades o la inexperiencia política del presidente electo. No, del presidente no tanto, tal vez del hermano. Claro, está bien, pero a través del hermano, pues. Yo hablé con el doctor Cuquín y le dije, uno de mis puntos de vista fue el siguiente, ¿no? De que Humala, para poder despejar todo este escándalo y poder ejercer, aplicar su programa, que va a ser un programa histórico, entiendo yo, por lo social y por lo justo, debería proscribir a toda su familia, sin excepción, es decir, ninguno de su familia, incluida la familia de su mujer, debe ejercer cargos públicos en el próximo gobierno. Vamos a ver si se pone... para que quede libre de alguna sospecha. Esperemos que se ponga bien el pantalón o llanta, estimado amigo, ¿eh? Bien, bien, bien, pero no lo cortes, no le cortes, le has cortado. Un favor grande. Sí, Javi, sí. Yo quería, mi querido, nada más, quisiera mandarle a través de sus ondas un saludo a mi esposa. ¿A qué pasó con su esposa? A ver, por favor, hoy día fin de semana, está permitido. Para la señora Irma Paredes Vallejos, hoy día cumple 59 años, 43 años conmigo. Ah, pues, o sea, ¿qué tal? Es una convivencia totalmente constructiva, tantos años que han permanecido juntos, imagínense. 6 hijos, 6 nietos. Uy, felicidades para la señora. Todos ciudadanos correctos, honestos y honrados. Qué bien, qué bien. Como usted. Qué bien, no, por favor. Doctor Charapaqui. Nosotros no somos nada ejemplificadores, tal vez, queremos construir, sí. Le agradecemos bastante que disfrute, en todo caso, del onomástico de su señora en compañía de todos sus hijos. Gracias, doctor Charapaqui. Sí. Doctor Charapaqui, una última. A ver, a ver. Yo quiero lanzar una sugerencia para ver si la captan los señores del nacionalismo, ¿no? Ya. Con respecto al Canal 7, ¿no? A la administración del Canal 7, debería formarse un directorio de personas notables. Ahí deberían estar usted, el doctor Alberto Cuquín, Hildebrand, Gorriti. Eso para que efectivamente ese canal sea del pueblo. Bueno, esperemos que se iluminen los que están muy cercanos al nuevo gobierno y permitan esa posibilidad, que también sería bueno. Cambiemos también rostros en los aspectos comunicacionales. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, ¿cómo está? ¿Cómo buenas está, noches? Doctor Charapaqui. Qué gusto de saludarla. Apoyo la idea del señor, lo único que ya no podíamos llamar por teléfono acá en el 7. Bueno, mire, es la última vez yo también que hablo sobre el señor Alexis, pero el otro día invitaron al señor César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, y su opinión ha sido para mí la más esclarecedora. Él habló que el problema no era tanto lo interno, sino la política externa. ¿Recuerdan ustedes? Primero Ollanta se presentó como de izquierda, después fue moviéndose de centro izquierda, después Estados Unidos lo llamó socio estratégico, y fue recibido rompiendo el protocolo por Obama. Y paralelamente, en la misma fecha prácticamente, su hermano en Rusia. Entonces, el problema ha sido herir susceptibilidades, porque Ollanta también recibió aparentemente, yo voté por Humala, porque yo soy izquierda. Él tuvo el apoyo en las elecciones pasadas de Chávez, ¿no? De Chávez, y lo que eso significa, digamos, como gobierno de izquierda. y entonces era realmente evitar problemas con esas dos potencias. Finalmente, ¿con quién nos alineábamos? Alineábamos, bueno. Alineábamos, ¿no? O con el mundo occidental o con los gobiernos de izquierda. Entonces, ese ha sido el problema, y no tanto de acá, porque a Rusia no le interesa nuestro gas, ellos abastecen a toda Europa, se ríen de nuestro gas y camisea, es lo estratégico. Sí, señora Luisa. Político. Hasta luego. Le agradecemos bastante, o sea, está bien todo lo que tenga que ver con negociaciones bilaterales entre países, todo lo demás, pero estos apresuramientos que generan tanta suspicacia no es tolerable en ninguna parte del mundo. Ojo, el señor César Gutiérrez, sabes que está vinculado, incluso está en un procedimiento judicial por el tema de los petroaudios, el tema de Petroperú y etcétera, así que yo veo también de que ya les he dicho, el señor Saba y el señor Alan García, y ahora el señor César Gutiérrez se han sumado, ¿no?, para apoyar y que simplemente no se investigue absolutamente nada, no se diga nada sobre el tema del viajecito este que ya nosotros ya lo habíamos pasado, ¿verdad? Pero yo creo que también están pues tomando sus previsiones por si acaso, para que ellos tampoco no sean investigados. Tenemos al señor Javier de Breña. Javier, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo está mi estimado amigo Charapachi? Siempre saludándolo. ¿Cómo está, estimado don Javier? Qué gusto de saludarlo. Gracias. Estaba escuchando en las explicaciones que trataba de dar el señor Abogataz, y él dice, por ejemplo, de que no se le puede formar una comisión investigadora a Alexis Humala porque no es empleado público, no es funcionario del Estado. Sí. Oiga, ¿usted se acuerda? Sí, sí. No solamente a Rómulo León le formaron una comisión investigadora, sino también a Margarita Toledo por lo de las firmas falsas. Entonces quiere decir que a gente que no pertenece al Estado, también porque es un interés público, se le puede formar una comisión investigadora. Indudablemente sí se puede hacer. Lógico. Sí. Y me pregunto algo cuando muchos, claro, quieren tapar el sol con un dedo, es indudable, son ollantistas y se les comprende. Pero mire, estos señores que han ido, que son cuatro, mínimo se habrán gastado entre 20 y 25 mil soles cada uno. Oiga, la cantidad de plata esta, que puede ser entre 80 y 100 mil, ¿quién se los va a devolver? ¿Acaso el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando entren, van a decir, como ustedes le han hecho un favor al país por extender las relaciones comerciales, vamos a devolverle sus 100 mil soles? Oiga, ellos lo que han hecho es un gasto que significa una inversión, y justamente una inversión es para ganarse alguito. Por eso están bajo sospecha. No hay que cerrar los ojos ante esta evidente manifestación de dolo que se ha visto y que está, lógicamente, se hace loco, o Yantumala no ha querido decir nada, vino su hermano y al día siguiente se escapó de la prensa prácticamente. Ok, amigo. Bueno, le agradecemos su comunicación. Bueno, esperemos que este tipo de hechos ya no se presenten más en el nuevo gobierno. Tenemos a Juan de Magdalena. Don Juan, ¿cómo está? Buenas noches. Don Juan, buenas noches. En Magdalena, ¿sí? Se interrumpió la comunicación. Estábamos con el señor Juan de Magdalena. Tienen el 224-2363 o el 225-3344 en estos momentos, obviamente, haciendo los comentarios de la coyuntura política, ¿no? A propósito, tenemos al señor Roberto de Miraflores. Don Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quisiera hacer una acotación a lo que dijo la señora Luisa de Miraflores. A ver, don Roberto. Bueno, ella parece que todavía se ha estancado, ya no existe eso del mundo occidental, del mundo comunista, ya todo eso del mundo se ha globalizado. Sí, todos esos linderos ya casi fueron superados. Y ya se han superado. Rusia es un país capitalista, más capitalista que a veces Estados Unidos. Entonces sería muy, muy difícil decir que ellos están en sus intereses geopolíticos, eso yo creo que está superado. Uh-huh. Segundo, es muy ridículo que la mafia profuga y montesinista esté tratando de utilizar este asunto del señor Alexis Humala. Están haciendo mítines en casa del señor, del papá de los Humala. Uh-huh. Es una cosa ridícula. Yo creo que han querido aprovechar este asunto para hacer un escándalo político, y cuando la cosa ven que no sale así, están haciendo pues este tipo de manifestaciones en la casa del padre de los humanos. Muchas gracias. Bueno, don Roberto, gracias por su comunicación. Tenemos al señor Juan de Magdalena, que es la última comunicación. Gracias, Juan. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, señor, mire, yo he querido explicar en varios programas el problema de Alexis Humana. Pero explíquelo rápido, señor, por favor, porque ya se nos va el tiempo. Lo voy a hacer. Mire usted, para poder viabilizar el programa social de que baje el gas a 12 soles, cualquier peruano, así no sea militante de Gana Perú, tiene el deber de irse a gestionar a donde sea, a cualquier país del mundo, para que venga acá una empresa, para que compita con esta empresa que no quiere bajar el gas a más de 22 soles. Ya ha amenazado incluso los empresarios que están distribuyendo el gas acá de irse del país. Y el tema pesquero, don Juan, el tema pesquero, si usted está en esa posición, también no, está... el tema pesquero... se le fue la mano. Perdón. El tema pesquero, es posible que el hermano, valiéndose del vínculo familiar, ha querido aprovechar. Eso sí es deplorable. ¿Y el tema de las armas? Bueno, pues necesitamos armas porque tenemos que recuperar todo lo que nos... Y aquí lo que necesitamos más pan, estimado amigo. ¿Qué va a estar promoviendo el armamentismo en nuestro país? Señor, lo que vamos a hacer nosotros, los que hemos ganado las elecciones, es quedarnos ahí y vamos a recuperar todo. ¿Usted cree que vamos a estar 5 años? Le han hecho firmar a Ollanta 50.000 documentos. ¿Usted cree que nosotros vamos a acatar? Ahí están los referendos, ya hemos aprendido los trabajadores a los... Bueno, le agradecemos al señor, parece que el señor está en la opción de que no es solamente 5 años de gobierno, sino mucho más años. Bueno, amigos oyentes, le voy a recomendar algo. Yo tengo un libro publicado que se llama Lo que los padres deben saber, 14 recetas para tener hijos felices y exitosos. Lo pueden comprar en las librerías Crisol. Es un libro muy didáctico que seguramente lo va a ayudar a todos los que tienen hijos menores. En Crisol estamos ofertando los libros, y a los que deseen llevarse gratuitamente, el día lunes ponemos a su disposición, a partir de las 6 de la tarde, las personas que voluntarian, vamos a regalar 30 libros el día lunes. Amigos, disfruten de su fin de semana. Hasta el día lunes.